Muy, muy buenas tardes. Hoy es un programa en frecuencia modulada desde el 106.5 del dial en Radio Semilla, Sembrando Comunicación. Queremos pegarle un fierrazo en la cabeza. No, eso dijo el policía. ¿A quién? A los de PepsiCo. ¿Cómo le va, Cristian? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andás, Dani? Muy bien, muy triste. No es una linda tarde. No, la verdad que no. Día, ¿no? Digo, desde la mañana que bueno, que venimos escuchando como noticias que no son agradables para nuestro país. Viendo la porquería en la que nos hemos convertido, ¿no? Veníamos siendo un país serio, respetable, en montones de cosas, ¿no? Como no tener más deuda, que el Fondo Monetario no tenga injerencia, de que en las marchas la policía no lleve armas, que no haya represión, que todos los opositores del antiguo gobierno se quejaban día y días y días. Y nadie les hacía nada, se los escuchaba, se los trataba de contener, de dar soluciones. En cambio ahora, al primer problema, pum, palo a la bolsa. Y cuando digo pum, son balazos contra el pecho de mujeres, de niños, de ancianos, de trabajadores. No, porque el otro día, el miércoles, se justificaron diciendo que estaban encapuchados y con palo. Esta vez eran trabajadores, señoritas, señoras. Trabajadores que estaban defendiendo su lugar de trabajo, su fuente de ingreso, la fuente de ingreso con la que sostienen a su familia, con la que pueden comprar, no sé, sus necesidades básicas, porque digo, si uno pierde el empleo, ¿con qué sobrevive? ¿Con qué te pagan el gas, Aranguren, si echas a la gente? ¿Sí? Así que nada, triste por eso, por ver la basura en la que nos hemos convertido a partir de esta revolución de la alegría. Si esto era la revolución de la alegría, lo hubieran avisado antes para que la gente supiera. Nosotros sabíamos lo que era, igual. Pero bueno, hay gente que fue engañada y hay gente que está desorganizada, hay gente que la está pasando muy mal por esta gente. Se abusan del poder, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo le va, Cristian? Muy bien. Un programa hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Y qué exactamente. Lindo. ¿Cómo? Qué lindo que le salió, Cristian. Le sale muy lindo. Y cada vez vamos a ser más los que nos cueste vida hacer el programa, ¿no? Sí. ¿Por qué, Dani? ¿Qué pasó? Y Marcelo se nos fue. ¿Dónde está Marcelo? Marcelo. Estaría acá al lado mío, Marcelo. Estará haciendo una cobertura especial. Exactamente. Para mí que está en la fábrica de PepsiCo. Ya no, estuvo a la mañana con un chaleco antibalas, un casco y una cámara para respirar, vio como un buzo. Sí. Porque le tiraron gases. Claro. Marcelo es así, Marcelo es un gran luchador y defensor de los derechos humanos, entonces él seguramente se levantó y fue directamente ahí. Bueno, y ahora está en Plaza de Mayo, donde las madres van a dar su ronda habitual de los jueves, donde los derechos, los organismos de derechos humanos, el SERPAG y un montón que ahora voy a nombrar, están llamando junto con ATE, junto con los trabajadores de Zárate echados, que están confluyendo en una gran marcha para decirle no a la represión de este gobierno, no a ser esclavos, a todo esto que nos quieren llevar, porque esto es un gobierno que maneja el palo, más que el asistir al que más necesita, al que padece, al pobre, ¿sí? Esto es lo que votamos. Sí, señor. Bueno, yo tengo unas noticias, si quieren, para romper el hielo. Sí, más que para romper el hielo. Sería como el glaciar esto. Me siento en el Perito Moreno, pero sentado arriba estoy. Antes que empiece con las noticias, ¿le puedo decir algo? Sí. Qué linda gorra que tiene. Está buena, me la tejió mi abuela. ¿Es la bandera de Bolivia? No. Es la bandera de... Le decimos que tiene, Cristian, una gorra tejida de tres colores. Roja, amarilla y verde. ¿De Jamaica? No. ¿De hilo? ¿De qué es? Continente africano. De Etiopía. De Etiopía, exactamente. Mire. ¿Abrigan esas gorras? Sí. Ahora, igual hoy me la puse y por facha nomás, porque no hace mucho frío hoy. Pero bueno. Yo lo que le quiero preguntar es una cosa. ¿En qué se diferencia la bandera de Bolivia? Porque usted me dice no. ¿En qué diferencia? ¿No solo tienen los mismos colores? Sí, bueno. Me está cachando, ¿no? Desde que dejamos de ser unidad latinoamericana, claro, nos olvidamos de cómo son las banderas también. Claro, los hermanos latinoamericanos la están pasando mal. Pero bueno, yo le quería dedicar el programa a alguien. No sé, digo, no me puedo ir y sin. Y yo se lo voy a dedicar a mi abuela, que me tejió el gorro. Le agradezco un montón. Se puso a tejerle, le compré la lana. Y me tejió el gorro de lana, bueno, para el invierno. Mira. Para este invierno, que es medio raro el invierno. Es raro. Hoy hacía mucho frío, lloviznaba. Ahora sale el sol. Es loco. El mucha humedad. Muy loco está. Yo le quiero dedicar el programa a Denise. A Denise de Marco, que en un rato va a estar sacándose una muela, poniéndose una muela. Bueno, es raro, ¿ves que la gente va al dentista a sacarse las muelas? Bueno, Denise va. Denise se saca y se pone todo el tiempo. Claro, dice, poneme esto, sacame. Se los cambia los dientes del lugar. Poneme rastas, claro, sacámela, cortame el pelo, poneme alisado, alargámelo. Claro. No sé. Bueno, resulta que ahora lo último que se le ocurrió, porque se le ocurren cosas, ves que va en bicicleta y como el viento le pega en la cara. Claro. Y se le ocurren cosas locas. Ahora pidió que le saquen este diente adelante, la paleta adelante, y se lo pongan en la muela de juicio. No. Y que la muela de juicio se la traigan para adelante. Increíble. Y se va a poner unos brillantes, como unos rubíes. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo, Kevin. Se va a poner unos rubíes en esos dientes para que brillen en la oscuridad. Y después la dentadura va a ir al museo. Claro, obvio. Y si esto perteneció a Denise de Marco. Bueno. Encima tiene apellido de Marco. De Marco, todo junto. No me lo haga de separado porque todo junto. Como un Marco. Claro, ¿usted a quién le dedica el programa, Male? Se lo dedico a los trabajadores. ¿De algún lugar en especial o en general? A todos los trabajadores. ATE está haciendo una marcha diciendo no alcanza el 20%. No nos vas a arreglar con chocolate, con churros el 9 de julio. La independencia es otra cosa, PCN. Sí. ¿A quién le quiere dedicar el programa, maestro? Usted que es el maestro de ceremonia. A mí dígame Pepe. Pepe. El sapo Pepe, me dicen ahora. El maestro del reggaetón. Claro. Acá le estuvieron sacando fotos a Kevin, las chicas, porque vienen las fans a buscarlo. Hay como está un grupo matador de fans por él. Todo vestidito de blanco. Sí, le sacaron fotos recién. Sí. Tiene más fan que Daddy Yankee. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Kevin? A mi abuela y a mi hermano. A su abuela y a su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Tyron. Sí. Ah, mira qué nombre raro. Tyron. Sí, Tyron. Tyron Wow. ¿Significa algo? Tyron Power. Hay un personaje que es de Game of Thrones que se llama Tyrion Lannister, que es un enano, un gran, gran personaje de Game of Thrones, que está llegando la nueva temporada. No sé, no, yo no lo miro porque no tengo televisión por cable porque soy pobre todavía. No sé, yo hablo porque a mí no me sale. Yo no supero la lista, la línea de la pobreza ni para eso. ¿Vino alguien más a este programa? Usted le dedicó el programa a su abuela. Ella, los trabajadores, usted a su hermano y a su abuela. ¿Vino alguien más a este programa? ¿Hay... Carlos Alega. ¿Está vivo? No sé, me parece que está muerto. Está con el wifi. Ay, me sacó un peso arriba. Yo lo veía con las manitos ahí abajo y no sabía qué estaba haciendo. Le vamos a cambiar la clave. Hola, ¿qué tal, oyentes? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le estamos va? Estamos acá en la radio. Sí, sabemos. La gente que nos escucha sabe que estamos casi, ¿no? Claro. Usted está medio dormido, me parece. Sí. Tuvo una noche agitada, le pasó algo. No. Le costó llegar. Me cansé temprano. ¿Por qué se levantó temprano? Porque tengo visitas en casa. Saluda a mis visitas, que vienen de ¿qué son Formosa? Visitas y... ¿Visitas familiares tiene? Visitas por vacaciones vienen. Y vienen a su casa. Vienen a molestar la casa. ¿Vio cuando uno se va a tomar vacaciones que dice, ay, por fin voy a descansar, y lo llama el familiar que vive en la provincia y le dice, ¿sabés que voy a visitarte, no? ¿Sabés que, che, Malena, me podría estar quedando en tu casa unos días? Ay, no, por Dios. No conseguí ningún hotel. Todos los hoteles estaban llenos ahí en Buenos Aires porque la gente se va mucho a Buenos Aires. No, peor, ni siquiera por eso. Es decir, vamos a estar más juntos. Somos familia, hace mucho que no nos vemos. No me diga las eso. Vacaciones. No me diga eso de vamos a estar más juntos que me hace acordar la propaganda. Y bueno. Yo, y... creí que había tenido visita higiénica. No. No. Ojalá Dios te oiga. Bueno, tampoco. Bueno, hay que decirlo tan abiertamente. Claro, qué sé y yo. Y no, pero. Dios te oiga. Es un milagro casi. Claro, uno tiene que mostrar que está vivo, porque si no la gente cree que es necrofilia. Bueno, como dice no, Cristian de Lugano. ¿Tú crees en Dios? ¿Se murió Cristian de Lugano? No, como dice Cristian de Lugano. No, está ahí. ¿Y por qué no habla? Acá estoy. Saludos para toda la gente que está escuchando la radio. Se lo dedico a la gente de PepsiCo, que la está pasando mal, y bueno, un saludo muy grande para todos ellos. Ahora, le quiero preguntar una cosa, Cristian. ¿No se amerita un buen video hoy desde su fanpage, sería? No sé, ¿cómo se llama su muro? Tengo en YouTube Cristian de Lugano, en el Facebook Cristian de Lugano y en Twitter también. Por eso, ¿y no se amerita que haga un buen video para la gente de PepsiCo? Tenemos que hacer algo. ¿No tendríamos que hacer un poco de conciencia para que la gente, ya todos los seguidores que usted tiene, que son muchos, empiecen a entender que está todo muy, pero muy mal? Incluso hice algún par de videos con el gobierno actual, para el gobierno actual y bueno. Pero, por todo. Digo, sin meternos con el gobierno actual, pero para dar cuenta de lo que le está pasando a la gente en los negocios o lo que le está pasando a esta gente de PepsiCo, ¿no? Es muy buena idea. Digo, como para que la gente sepa que hay 600 familias que se quedaron sin trabajo. Olé. Y que hay medios asquerosos de comunicación que quieren hacerle creer a la gente de que le están ofreciendo trabajo en otro lado, como Mar del Plata. Y cuando en realidad es mentira, la realidad es que es todo muy confuso. La jueza que ordenó el desalojo violento de hoy de la fábrica es la esposa de un diputado del PRO, ¿sabían? No. Bueno, ese es el problema que tenemos. Y los dueños de PepsiCo son CEOs de Clarín, de Teis Sport y demás. Al final todo queda en familia. Exactamente. La familia chiquitita. Claro, es como la mafia, ¿no? Claro. Bueno, yo te quiero contar una historia. Sí. Cuando yo trabajaba en la Lotería Nacional, hacían entrar a todas personas de familia. Mira. Y bueno, cuando cambió el gobierno, echaron a todos los gerentes y bueno, y yo me quedé sin trabajo también. ¿Qué hacían la Lotería Nacional? Bueno, aparte de... estuve en varios sectores. Estuve en... Primero en servicios internos. Después estuve en recursos humanos. Mira. Después estuve en el archivo general. ¿Usted iba cambiando de lugar? O... me iban cambiando. ¿Pero por qué? ¿Cuánto duraba en cada área? Y duraba un mes y medio. Claro. 4 horas. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía para que...? ¿Qué hacía? Que lo cambien de área? Llegaba tarde, por eso me mandaron a Recursos Humanos. Para que llegue temprano a Recursos Humanos. Bueno. ¿Y llegaba temprano? No. Dios mío. O sea que a usted lo echaron por su culpa, ¿o no? No. Ahora también le está pasando que no puede llegar nunca temprano a ningún lado, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Cómo no? No, hoy fui a ver a ver el jugado de mi hermano y llegué temprano. Llegué tarde en la comunidad porque fui a ver el jugado de mi hermano. Bueno, pero... Pero hoy igual es una excepción. ¿Mañana va a llegar 10:30? Sí, mañana llega. Mañana tenemos una fiesta. ¿Fiesta? Sí. 10:30, ¿va a llegar? 10:30 de la mañana. Yo voy a llegar. Va a ser una fiesta para teenager. ¿Qué es eso? Le puedo explicar, Cristian, porque si no me va a volver loco y Kevin. ¿Teenager? ¿No veías Teenager? No. Casi Ángeles. Ah, casi. Claro. Es una fiesta para jóvenes, entonces no puede ser de noche. ¿Y qué vienen los protagonistas de Casi Ángeles o no? Es de día, empieza de día, después ven. No, empieza y termina. Es de mañana. Decime, ¿Romina Yan estaba en Casi Ángeles? No. Romina chiquitita. Sanz, chiquitita. Ya había fallecido. Por eso, sí. Entonces no va a venir. No. No sé. La que estaba en Casi Ángeles era Lali Espósito. ¿Y está viva? Sí. ¿Y la China Suárez? ¿La China Suárez? Sí. Ah, mirá, jodeme. Sí, la China Suárez también. La China Suárez, que por ahí hay una información que leí que le metía los cuernos a todas las parejas. Opa, opa. ¿Ah, sí? Sí, complicadísimo. Bueno. No, a todas no. Salieron algunos mails de que le metería los cuernos a su ex, a su última expareja, a Bisbal. Qué bárbaro. Ahora parece en estado embarazoso. Por Benjamín Vicuña. Y Benjamín, que está haciendo de Evita, ¿no? Benjamín va a ser de Evita en el Cervantes. Va a estar haciendo una obra de teatro. Para eso se tiñó de platinado. Estuve con Benjamín Vicuña. Dijo que era todo un desafío hacer un personaje como el de Evita y donde cualquier actor querría ser ese personaje de Evita. Y había mucho de lo político que se mezclaba con lo social. Y que bueno, que para él era un gran desafío. Y después su novia publicó algo también en relación a esto. Sí. Lo felicitó por Instagram. Y le dijo: Evita, la vas a romper. Empieza la cuenta regresiva para el estreno. Hermoso mío, tanta dedicación y amor por el trabajo. Le puso ella, la China Suárez. Qué dibujo. Y está embarazada la China Suárez también, ¿no? Dicen que sí, a mí no me consta, porque se puso una ropa, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Holgada. No sé, Cristian tenía ahí la información, ¿no? Y eso que es flaquita, Sí. Es bien sí. Flaquita la China Suárez. No la conozco. Hizo una película que hacía de bulémica. ¿De qué? Bulímica. Bulímica. Le gustaban los motorhome. Claro. Ah, esa misma. Qué va. Se escurría. Hay lugares incómodos para que te gusten, ¿no? Las escaleras, por ejemplo. Te queda la espalda hecha mierda. Un saludo a mi tío que se quiere comprar un motorhome. Me comentó la vez. ¿Para salir con la China Suárez? Para vivir ahí, para no alquilar más en su casa y... Ah, ese es mi sueño. Yo tengo ese sueño. Me quiero comprar un motorhome y me quiero ir por toda Latinoamérica. ¿Sí? ¿Atender pacientes por el mundo? No, atender pacientes no, a pescar. Imagínate un motorhome que sea consultorio. Hacer trenzas. ¿Y cuánto dura tu terapia? Y ponele pueblo en pueblo, claro. Lo que tarde ayer. Sí, sí, dos noches, un día. Claro. No, pero debe estar muy bueno viajar en un motorhome por el país y por Latinoamérica. Sí, muy lindo, muy lindo. La verdad que sí. Ahí le paso el micrófono a mi compañero Cristian. ¿Puedo? Sí, dígame. ¿Puedo ponerles un temita hablando de lo que estábamos hablando? Por ejemplo. Estaba pensando en esto de dar vueltas por el mundo, ¿no? Y se me ocurrió un temita que se llama La Vuelta al Mundo. Si y quieres, a mí se me ocurrió un tema de León Gieco que se llama no sé qué rodante, ¿se acuerda? Que hicieron una película, Familia Rodante, que hicieron una película. Vamos con esa entonces, yo lo voy buscando. No, ponga el que usted dijo, así lo escuchamos. Bueno. Cristian tenía una noticia. ¿Qué tiene, Cristian? Cuéntenos. Acérquese. La China Suárez fue infiel. Vanitati se aseguró que la actriz argentina mantuvo relaciones clandestinas y tendría pruebas que lo comprobarían. Se sabía que las cosas no andaban bien entre la China Suárez y David Bisbal. El medio español accedió a unos mails que el cantante ella le había sido infiel más de una vez. Se aprecia a un Bisbal completamente abatido al ser conocedor de algunos de los engaños y le responde abriendo su corazón ante la Argentina y mucho más de lo que ha hecho en mucho muchas de sus canciones. Estos medios se habrían conseguido a través de un hacker que se metió a las cuentas de mail y redes sociales de Bisbal y que él mismo denunció. Pará, escúchame. Tengo al hacker que se metió en la cuenta de Bisbal, se llama Carlitos Alega. Cuénteme, Salega, ¿qué estuvo investigando ahí en las cuentas de Bisbal cuando se metió a hackearle la cuenta? Y saber cuántas veces salió con la China Suárez. ¿Cuántas veces? ¿Y dónde hacían el amor? ¿Y dónde hacían el amor? Y en un yate. ¡Opa! ¿En un yate? Sí, en un ¡qué yate. Lindo! ¿En Tigre? No, Descampado no. ¿En Marbella? En España, oye, coño. ¿Y no cualquiera tiene esa posibilidad, ¿eh? Un yate no es la lancha que te lleva a Tigre. De no, madera. La lancha colectivo. No, un yate propio de ellos. Que... Sí, es propio de ellos. ¿Qué le pasó, Cristian? Se nos cayó Cristian. ¿Qué pasa? Hoy todos tienen gorra. O sea, podemos hacer hoy un concurso de quién tiene la mejor. No sé, la. Son todas distintas. Todos la tienen mejor gorra. Es la jamaquini acá, la de Tahití. Etiopía. Etiopía, bien. Bueno, teníamos a la China Suárez ahí con su descubrimiento, con su embarazo, con su marido que va, con nueva pareja que va a ser Devita. ¿Cuánta información del espectáculo? ¿Cuánta información? Yo tengo una información sobre el polaco. Dígamela. El polaco contó que su ex, con su ex tuvo el mejor sexo de su vida. ¡Epa! Con Silvina Luna. ¡Epa! Sí. La chica de Gran Hermano, ¿no? La chica de Gran Hermano, la ex de Gran Hermano, sí. Dice que volvió a estar soltero luego de 6 meses de relación con Luna. La pareja terminó luego que se filtraran mensajes que el cantante de cumbia le mandaba a su ex Valeria Quina, a escuchame, Valeria Quino. Escúchame, Cristian. Tan bueno no debería ser el sexo con la Luna porque... 6 meses duro. Sí, bueno, por eso, por lo corto y porque le estaba mandando mensaje a Aquino. Claro. La mina le dijo, Aquino. Aquino, claro. Le cortó los pelos. Ya se pelearon. Ya se pelearon, ya no están más juntos. Y bueno, la gente es así, viste, porque si no se aburre. Se aburren, qué rápido. Las relaciones son cansadoras. Che, igual chicos, asume su error. Les cuento un secreto a los dos. Sí. Esto es casi una radio. Nosotros estaríamos como casi al aire, ¿sí? Entonces, si ustedes hablan adelante del micrófono, es como que casi sale y te escuchan todo. Si vos querés tener sexo con él, no se lo digas así porque sale al aire. ¿Entendés? Claro, tenés que invitar después del programa. Claro. Ah, bueno. Claro. Le agradecemos a Claudio Chazú por sus buenos mates de siempre. El hombre importado trayendo mates nacionales. El salteño de amargo, como dice que hay que tomar los amargos, porque a los amargos toman los machos. Mira. Los machos menos. Bien. Ladrones roban un automóvil con un niño adentro, pero lo dejan en la escuela. Porque si hay algo importante es la educación. Porque sin educación no tenemos nada. No. ¿Cómo sabían a qué escuela iba? ¿Tenían? Le dijo, llévame a la 41 de Avellaneda. Yo iba a esa escuela. ¿A la 41 de Avellaneda? A la 40. No, yo fui a la 41. Es una más allá. Ah, sí. Claro, porque viene a 40, 41 y 42. Es en la otra cuadra. Claro. ¿En la Garra? ¿En la calle de la Garra? No, esta es en Galicia. Ah. Sí, pero... Qué buena esa escuela, ¿eh? Mirá los locutores que hizo. Claro, escuela de locución era. Vamos a escuchar Familia Rodante así debajo. A ver, ponga un poquito más fuerte. Salimos juntos de un para Marina, que le encanta el objeto. Sea como sea, pero salgamos ya. De tanto esperar, somos como una gran familia que rueda. Somos como una gran familia que rueda y rueda. Y entre rueda y rueda nos pedimos un mate con Chucker. Sí, recomiendo mucho esta película de Pablo Trapero, que se llama La Familia Rodante, para la cual León Gieco hizo esta canción como cortina musical de la película. Es una película muy interesante que habla sobre una familia que viaja en un gran camión. Y lo interesante es de la película, que les voy a contar un secreto que cuando la vean lo va a hacer más interesante. Actuás vos. La protagonista de la película es la abuela de Pablo Trapero, que no es actriz. Y sin embargo la preparó a ella para hacer esa película. Es una película muy emocionante, muy argentina, así de cultura argentina. Y se desarrolla en Misiones la película. Así que tiene unos paisajes increíbles. Tengo una amiga que hace un taller de cine. Le voy a recomendar que es una buena película para hacer totalmente, es cierto. Y a mí, qué sé yo, se me ocurrió así, Familia Rodante, gente que viene, motorhome, y después empiezan las vacaciones de invierno. Y porque además dan ganas de irse a la mierda, Dani. ¿O sí, no? Pero está cara la nafta. Y la mierda. Claro. ya no es una opción. Ninguna. Yo le digo una cosa. Y los camping también están caros. Si usted me dice que la nafta 20 pesos está cara, yo le digo que el litro de leche está 31. Ahora el motorhome, por ejemplo, ¿lo puedo estacionar en cualquier lado o me tengo que ir a un camping? No, lo puede estacionar en cualquier lado que se pueda estacionar. Ah, bueno. Después, usted fíjese que el litro de gaseosa de Coca-Cola, vamos, porque Pepsi no consuma nunca más, señor. Nunca más Pepsi. ¿Cuánto Pepsi hace es que una no mierda? Pepsi. La Pepsi tiene gusto a remedio, señor. Ya tomamos agua nosotros. Bien. Pero vamos a suponer que ganó la lotería y se quiere tomar una Coca-Cola. No, Pepsi no. Ah, no, una Coca, perdón. Una Coca-Cola. El litro y medio vale 40 mangos. 48, 50 hasta. Pues por eso. El litro de nafta está 19, es más barata la nafta que la Coca-Cola. Tomamos sí. Nafta super. Claro. No, ya viste que además es azul, parece que sí, estás tomando un Powerade. Pero la Coca no es es indispensable. La Powerade nafta, sí. La Powerade es de la misma PepsiCo. No, me parece que no, la otra, la Gato. Me parece que la Gatorade. La Gatorade. Ah, bueno. Es Gatorade, no, señor. Menos mal que no pagamos. Tomamos nafta y salimos a hacer una maratón. No sé, pero te digo que no entras más, no tenés más frío. En remera venís. Ojo, tipo que Kevin. Mirá cómo se relacionan las cosas. La Powerade tiene el mismo color que la nafta. Es azul. Claro. Sí. ¿Vio? Lo único que te digo que después cuando tenés que descargar te queda el caño de escape hecho mierda. Ardiendo, ¿no? Vos fíjate que los autos tienen que cambiar cada 2x3 caños de escape. Imagínate cómo te queda el tuyo. Claro. Bien, qué programa, doctor, hoy. La verdad, íbamos a invitar que en cualquier momento viene. Viene el doctor, ¿no? Sí, hoy viene el doctor Sokolinski, que va a explicar los beneficios y las contras de tomar nafta super. Porque es que ni nafta común nos dejaron, no existe más la nafta común. Antes había nafta común, nafta super. Yo le tocaba un poquito el carburador a mi auto para ponerle común y ahorrar un poco, y andaba igual. Sí. Ni eso, podemos ahora es super o premium o Fangio o no sé. En cualquier momento va a salir la Schumacher. Claro. ¿No? Porque está más cerca la Schumacher ahora que la Fangio. Sí. Schumacher corría con Shell. Sí, sí, por eso me acordé. Entendió. Pero no me salía el nombre del dueño de Shell, el señor Aranguren. Action Energy. Claro. Y esa se quedó con el fútbol. Esa es sí, la que se nos quedó con el fútbol. Entonces, yo la verdad, estamos vendidos a Estados Unidos, a los supermercados. Ayer la gente bajo la lluvia hizo horas de cola para ahorrarse 1.500 pesos, pero estacionaba sus motorhome, como dice Male. Motorhome, dije. No, ya sé, pero lo estacionaba mal y la gente le hacía boletas, la policía, boletas por 1.800. O sea, los 1.500 se ahorraba, los pagaba en boletas, ¿no? Malena me mira como diciendo, ¿hay supermercados ayer? Ayer todo el mundo se iba a comprar cosas porque estaban... 50% más barato. 50%. ¿Sí? ¿En todos los supermercados? Sí, por el día de la... ¿Cómo no le avisamos a Malena, mierda? Sí, pero no, igual no tenía plata. Ni aunque estuviera 50% más barato tenía pero para no ir. Era con plata, era con la tarjeta del Banco Provincia. Pero igual tenés que tener plata en la tarjeta para ir. ¿Pero usted tiene tarjeta del Banco Provincia? No. Entonces tengo. No vaya porque no le van a hacer. Pero igual, aunque tuviera, uno tiene que tener depositada plata, porque si no, ¿cómo pagás? No, bueno, pero es tarjeta. Usted no paga la tarjeta. Bueno, si tenés tarjeta de crédito, igual después del otro mes la tenés que pagar. Mi papá me llamó por teléfono ayer diciéndome esto mismo. Estoy en el supermercado y hay 50%. ¿Qué compro? Y hay 50% descuento. ¿Qué necesitas? Porque viste, el domingo lo voy a ver. No sé, papá, yo ya fui 3 veces al día. Imagínate, ya está, estoy cubierto. O sea, igual de última no tenía un mango para nada, o sea, ni para una lata de paté. Y le digo, y no sé, y me dice, y no sé, ¿qué? Atún, queso, vino. Desodorante. Bueno, vino, le digo. ¿Qué vino? Y le empecé a cantar un par de marcas. Ah, no, ese no hay. Bueno, ese sí. Ah, muy bien, el que elegiste. Y me va a traer un vino mi viejo el domingo. Bueno, está bien. ¿Y por qué es el día del padre, no? No. Ah, de copado. Aguanta el termido. Auspicia este bloque. Papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Claro, hagámosla. Ahora los supermercados venden un montón de cosas que no son de primera necesidad. No, ¿sabe lo que iba a comprar? Voy a tener una vaca en mi casa para sacar leche y nada más. Hay un proverbio chino que dice, ¿para qué comprarse una vaca pudiendo comprar un sachet? Pero bueno, está cara. Vamos a un temita musical. Tiene ganas de escuchar este. Igual es lo mismo, sí, la vaca. Sí, sí, sí. ¿Puedo cambiar el tema? Vamos a escuchar este. Sí. Sábado de Divididos. ¿Qué le parece? Qué triste. Bueno. Algo alegre. Entre León Gieco, no, Silvio Rodríguez. Es recontra rockero este tema, muchachos. No quisiera hacer un viaje hoy, no sé, con ustedes de 6 horas, porque. Lula, ponete algo de los Enanitos Verdes. Segundo bloque de Habemus Radio por Radio Semilla, sembrando comunicación por el 106.5. Cinco. Usted me pidió Yo le iba a decir, Lucas, ¿sabes que dicen que vos y yo estamos locos, Lucas? Pero vamos a hacer un programa serio, ¿no? Sí, a full. Y dejemos la locura sentada al lado nuestro. Sí. Bien. Tenemos espectáculo. Malena trajo mucho, mucho, mucho de espectáculo, ¿no, Malena? Muchísimo. Muchísimo. Bien. Bueno, la diosa reemplazará a Pampita y a Moria en el jurado de Bailando. ¿Saben quién es la diosa? No. Griselda Siciliani. Oh, Griselda Siciliani será la encargada de reemplazar a Moria y a Pampita. ¿A las dos juntas? Griselda Siciliani entonces va a estar con Marcelo Tinelli. Sí. Me parece bien igual. La mina la tiene re clara en comedia musical. Sí, es sí, muy sí, grosa sí. Como artista. O sea, está bien, no te banco con quién te casaste, pero ponele. Más que Pampita, me parece, porque Pampita no tiene mucha escuela de baile. No. Y Moria tiene mucho teatro. Sí, tiene cosas de revista. Claro, pero la otra muchacha es actriz, es bailarina desde mucho tiempo. O sea, tiene la nariz chiquitita. Ahora, Griselda Siciliani se separó y está divina. Como todas las que se separan. Como todas las que se separan. No estaría haciendo. Es verdad eso, ¿eh? Es verdad. Está muy bonita Griselda Siciliani. Sí. Muy linda. ¿Por qué las mujeres, los hombres también igual, ¿eh? Pero las mujeres se separan y se ponen mejor. Sí. Y bueno, a mí me pasó. Obvio, Dani. ¿A usted le pasó? Sí. Yo tenía una novia que era media gordita, ¿viste? Sí. Y dejamos de estar juntos. Y al mes la veo que estaba entrenando y estaba re delgada. Sí, no sé por qué a las mujeres se le da por ir al gimnasio y todo. Bueno, dejémoslo ahí. Sí, mejor dejémoslo igual, ahí. Igual, perdón, pero al revés también funciona. Al revés yo también. Dije lo mismo. Sí, al revés también. O sea, uno a veces pasa que dice, uy, bueno, supuestamente. Es que en realidad yo creo que tiene que ver con que uno cuando está en una relación y está seguro, claro, sea chancha un poco. No estás seduciendo a otro. Ni al que tenés al lado a veces tanto tiempo. Ni a vos mismo, porque uno lo hace por uno primero. Primero también. Uno se seduce a uno mismo. Sí. Y después eso se refleja afuera, pero uno primero lo hace por uno. Sí, por uno mismo, eso es verdad. Creo que nuestro conductor está a punto de empezar a correr alrededor de la mesa de lo que le aburre este tema. Me quedé pensando, porque pensaba en seducirse a uno mismo. Obvio. Digo, ¿sabés? Es que se me ocurren cosas que no me dan para hablar. Son las 2 de la tarde. No jodamos, viejo. Pero vos te empezás a poner bien vos y te mirás al espejo y te gusta y qué sé yo, y te dan ganas de ponerte otras cosas. Sí. Primero es por uno. Todo primero es por uno. También el cambio genera una transformación interna, digamos. Uno, no me hable de cambio, le pido por favor. Bueno. Se me había pasado. Lo que el digo país es, está muy bien con el cambio, me parece. Cuando uno pasa de etapa, pongámoslo así, ¿no? Cuando uno pasa de etapa, llega un momento en el que es como lo vertiginoso de lo nuevo, digamos. Entonces, en ese vertiginoso de lo nuevo también uno le empieza a dar bola a su cuerpo, a su imagen, a qué sé yo, tiene una chispa. Después te pasan un par de meses, no encontraste y no cosechaste nada y ahí ya empezó a bajar otra vez. Porque para que haya una chispa hace falta gas, porque si no, no hay fuego. Por ejemplo, Kevin, bueno, ¿no? Kevin, ¿qué? No sé, últimamente viene como más... ¿Usted viene más preocupado por su imagen o no? Sí, sí. ¿Por cómo se viste? ¿En qué anda? No, en ninguna. En ninguna y en todas. Cristian también, por ejemplo. Bueno, yo soy medio raro igual, porque a veces me dejo la barba larga, otra vez me afeito, me corto el pelo, me dejo el pelo largo. Así, voy cambiando igual. Bueno, pero se cambian las gorras. Cuando me canso, me afeito, ¿viste? Y así. Se va cansando rápido. Yo me acuerdo que tuvo hace un par de meses, creo que en 3 semanas se cambió otra vez de corte de pelo, una cosa así. Sí. Pero bueno, es coqueto él. Es coqueto. Vio que le dije que unos ladrones robaron un automóvil con un niño adentro y lo dejaron en la escuela. Pasó otra cosa. Después de 19 años descubre que su esposa era un hombre. No. ¿Y cómo ¿Qué hizo? Pasó? ¿No se miraba al espejo? No, yo le cuento lo que pasó. Apagaba la luz. No, es que esa mujer que nació hombre se hizo una operación de cambio de sexo. Y después se casó con esa persona. O sea que en realidad fue hombre. Esa es la cuestión. Esa mujer que él tuvo durante 19 años, antes de conocerlo a él, se había hecho la operación de cambio de sexo y ella no le había dicho. ¿Y cómo se dio cuenta después? porque creo que había tenido que hacer un trámite, una cosa así. Y le dijo y le Carlos. Y se miraba y se... Pero, y Carlos Alega, le dijo. Y saltó la ficha. Bueno, ¿dónde estás, Alega? Bueno, se fue a comunicarse. Yo tengo algo de la ciencia. Yo tengo lo de... Se fue a cambiarse el nombre, sí. Decime, ¿qué tenés de la ciencia? Bueno, los científicos encontraron cuál es la posición sexual más peligrosa. ¿Cómo? ¿La posición peligrosa? ¿Qué? La posición sexual más peligrosa. A ver. La mujer arriba del hombre es la posición sexual más peligrosa para ellos, o sea, para nosotros. Para los hombres. Sí. ¿Por? Porque se quiebra el amigo. ¿Y sabés que andar con el amigo enyesado es complicadísimo? Se quiebra, dice acá que se quiebra. Que es fractura del pene. Sí. Lo más común, peligroso y me duele decirlo, es la fractura del pene. Ah, pero esa noticia no sé... ¿Cómo se va a fracturar? Estarían todos los penes fracturados ya a esta altura. Claro, si no tiene hueso... Claro, sube y baja, es flexible. Un enguice, algo de eso. Un enguince de rodilla te puede dar. Bien. Un desgarro. Un desgarro. ¿Te imaginas con yeso? Qué incómodo sería, ¿eh? ¿Cómo haces? Por eso, para ir al baño. Se está empezando a desvirtuar. Lo bueno es que podés decir, ¿me firmás el yeso? ¿Vos querés que te firme el yeso? Claro. Pero vos, degenerado. Me firmás el yeso, pero ¿dónde? Acá, acá. Lo bueno es que cuando salpiques la tabla tenés excusa. Claro, porque no es fácil manejar el yeso, no puedo mover. Pero ahora pregunto. Y lo vas a tener siempre bien rígido porque... ¿Cómo a pura Viagra todo el día, si no, no hay manera. Claro, pero ¿cómo haces? Te inyesan todo el culo, por ejemplo, porque para agarrártelo como el brazo, cuando vos te rompes el codo, te inyesan hasta el hombro. Creo que no me causaba tanto resquemor lo que estamos hablando hasta su relación de inyesar el culo. Me imagino además que queda como... Mira. Aparte te tienen que dejar una... O sea, si te enyesan toda la parte de atrás también, los muslos también, te tienen que dejar la línea porque... ¿Cómo haces? Un agujerito, la línea no sirve para nada. No, y adelante te queda como un hormiguero, ¿viste? Eso que es lo de los dibujitos. Bien. Sigamos con este ritmo loco, suena tremendo. Una nueva app. App. Te permite salir con personas que se parecen a tus celebridades favoritas. Sí. ¿Quiere que se lo lea? Por favor. Dating Aid, una nueva aplicación de citas que utiliza avanzada tecnología de reconocimiento facial. Ahora vos podés decir, yo quiero salir con alguien parecido a Chris Miró. En paz descanse. O Benjamín Vicuña, por ejemplo. Claro, real, ¿no? Claro. Bueno, pero... Está vivo, por lo menos. No le vamos a discutir su fantasía con Chris Miró, señor Daniel, pero vamos a ir con alguien. No, pero me lo imaginaba... Que la mesa conozca, por lo menos. Me lo imaginaba Chris Miró enyesado. Hoy está perturbado mentalmente, me parece, ¿no? Porque no... Está relacionando lo más turbio con lo más turbio. Y fue un día más turbio. Fue un día turbio. Más turbio de vez en cuando. Bien. Dije, no me tiren de la lengua. Bien. ¿Tiene información? Sí, sálveme, sí, Cristian. Sí. Para. Policía ofreció. Sí. Que cuente. ¿De qué se trata esa aplicación? ¿Sabe lo que es? Esa aplicación yo le explico. Sí. Es como si fuera el Tinder, digamos. Sí. Pero vos elegís con quién te gustaría tener, así, con quién tenés un amor platónico. Acá ella dice Benjamín Vicuña. Y entonces te relaciona la foto según las caras. Rasgo de la cara. Exacto. Según eso, te lo relaciona y te va mandando gente que se parece a esa persona. Bien. Mirá qué bueno, ¿eh? Ahora sí, Cristian. Pero lo había leído. Está bueno. Sí. Después de Tinder, yo tengo una información también para contarles. Decime, decime. ¿La digo? Y dale. Los científicos descubren cómo ganar el piedra, papel o tijera. ¿Cómo? Los científicos descubren cómo ganar el piedra, papel o tijera. Es una comunidad científica rara esa. A ver, ¿cómo se ganaría? Según los científicos que estudiaron el tema, existen patrones ocultos en la forma de jugar de las personas, que si tú las sigues con atención, podrás predecir la forma de jugar de tu rival y ganarla, y ganarás el juego. Kevin, escúcheme, ¿para qué me serviría jugar al piedra, papel o tijera? ¿Para qué me serviría? Piedra, papel o tijera. Para saber quién juega primero a la play. Para ver quién va a una chica, por ejemplo. Claro, para ver quién le habla primero a una chica. Primero una chica. Para quién come primero. Claro. ¿Y cómo sería para ganar? No jueguen ustedes mientras. Y acá dice, cuando los jugadores ganan en una ronda tienen que repetir su acción, mientras que los perdedores cambian con su movimiento de piedra, papel o tijera. Es difícil el piedra, papel o tijera. Dice que tenés que seguir jugando con la misma forma que venís jugando la primera ronda. ¿Sí? Sí. Yo siempre trato de no cambiar. Y siempre trato de ser piedra porque... Por ejemplo, la tijera cortaba el papel. Sí. La piedra... Rompía la tijera. Rompe la tijera y el papel envuelve la piedra. ¿El papel envuelve la piedra? O sea que el papel era más fuerte... Que la piedra. Mira, pero no que la tijera. Sí. No, la tijera mata el papel. La tijera corta el papel. También podemos jugar a piedra, papel, tijera y goma. ¿No la conocen ese? Después les cuento. ¿Tienen algo por ahí para...? Sí, tengo una. Vino, volvió Cristian. El otro Cristian. Se fue a Lugano y vino de vuelta. Fue a buscar algo saludable. ¿Ah, sí? Sí, alguien que lo salude por allá por fuera. Ajá. ¿Y encontró a alguien? Me encontró, qué suerte. ¿Qué encontró, Cristian? Mucha gente copada que me conocía de los videos. Bien. ¿Tiene información? Sí, tengo una. Sálveme, Cristian. Una información que dice: policía ofreció comprar pasaje a joven a cambio de sexo oral. Un policía de 30 años fue detenido en Mendoza por pretender que un joven de 20 años le realizara sexo oral a cambio de pagarle el pasaje de colectivo. Cuando lo apresaron, el oficial se encontraba masturbándose. El hecho ocurrió este domingo, el domingo pasado, perdón, en la parada de micros de Housay y acceso este del barrio Unimep de Guaymallén. ¿Dónde es el alfajor? Claro. Qué rico el Guaymallén, ¿eh? Sí, pensaba el tipo, el policía, ¿no? Sí. Aparte de qué adinerado. Que fue, o sea, medio raro, medio violín, me parece. El poli. Sí, medio gay. Y aparte de eso, lo encontraron en su casa masturbándose. La policía lo encontró en... Medio raro. Qué bárbaro, qué raro. Kevin, ¿tenés información? Sí, tengo información. ¿Qué le pasó? A ver, cuénteme. Bueno, milagro, hacer pis en el mar ayuda a la vida marina. ¿Milagro? Dice milagro, hacer pis en el mar ayuda a la vida marina. ¿Y por qué será? La American Chemical Society. Hable más al micrófono, señor Kevin. Sociedad Estadounidense de Química explica en un video subió a YouTube que a pipina se contiene sodio y cloruro, por lo que no es dañino para las plantas y animales marinos que habitan ahí. Traduzca. Hay contaminación. Claro, el pis tiene cloruro de no sé qué. Sí, dijo. Claro, tiene cloro y tiene sodio. El cloro hace mal a la... Por eso echate un cloro. Igual le hace mal a la siembra el cloro. Pero lo que dice es que al mar no. Porque en realidad un pis, para la cantidad de agua que hay en el océano, no. ¿Nunca les conté por qué el agua de mar es salada? No, a ver, cuéntenos. No, me da vergüenza. Bueno. Tengo otra noticia por acá. Sí. Es rara esa noticia. Es de una sala de ginecología de Tailandia. ¡Epa! Opa. Hicieron una nueva propuesta. Y parecía un baile de máscaras la sala de espera, ya que los pacientes y el personal llevaban máscaras y antifaces para ocultar sus rostros. La iniciativa estaba destinada a hacer que las mujeres se sientan más cómodas al momento de hacerse el examen de PAP. Porque el PAP se lo tenía que hacer el ginecólogo, claro, entonces mirando. Que usaban máscaras. Claro, pues el tipo, pero según qué máscara, porque se ponían así como narices de Pinocho, ¿no? ¿Quién no les elegiría las máscaras, los pacientes o los médicos? No sé, ¿usted qué máscara le gustaría que tenga su médico ginecólogo? ¿Pero es el médico o es la paciente la que tiene que tener la máscara? No, el médico, porque la paciente no necesitamos, ¿y ¿no? Yo creo que si mi ginecólogo tuviera una... Cortame el wifi. Una máscara del Pocho Lavezzi, estaría un poco más predispuesta, le digo. ¿Sí? Sí. Si usted fuera mujer... Pocho Lavezzi. A mí siempre me gustó la del Hombre Araña, por ejemplo. ¿No le da impresión? Imagínese usted a un chabón que le está haciendo el papi y de repente se asoma y es el Hombre Araña. Spider-Man. Y le hace, sí señora, tengo que hacerle una sutura al parto. Listo, ya está. Pero en vez de tirarte tela de araña, te tira agua para refrescar. O para lavar. Sí, usted, si usted fuera ginecólogo, ¿qué se pondría? Igual ¿qué? Tiene que ser un Hombre Araña en estado de Hombre Araña. En estado físico de Hombre Araña, no en estado araña. No. Puro culo. Porque hay muchas que le dicen araña, porque todo culo. Sí, bueno, sí. Hormiga africana también. Sí. ¿Qué máscara se pondría? Si yo fuese ginecólogo, sí. Sí, no sé. Mi cara, con mi cara va bien. Pero no, pero tiene que ir una disfrazado. Una máscara tiene que ser. Una. Una de Brad Pitt, ponele. Bien. Sabe que con eso abren las piernas. O una de David Beckham. Trabajo seguro todos los días. Claro. ¿Usted, Kevin? Bueno, yo tengo una noticia. No, y. O sea, nosotros no hablamos para nadie, porque Kevin está en otro mundo y Carlitos está con el wifi. Una máscara. Si usted fuera médico ginecólogo, ¿qué máscara se pondría para atender a sus pacientes? ¿La máscara de qué personaje o de qué actor? ¿Sabe lo que hace un ginecólogo? La de Al Pacino. La de Al Pacino. Mira. Para las viejas, ¿no? Claro, para perfume de mujer. Yo la de Mirta Legrand. Eso sería para no tener muchos más pacientes, digamos. La del Pitufo Gruñón. La del Pitufo Gruñón, pero ya la tiene, señor Carlos. Tiene que empezar a dedicarse. Igual el Pacino es transgeneracional. Trasciende todas las generaciones. O sea, no es solo para las viejas. ¿Sí? Y sí, trasciende todas las generaciones. Qué buena perfume de mujer, qué película. Qué buena película. Sí, la dan siempre en Canal 13. En Cine Shampoo. ¿Te acordás de Cine Shampoo? No tiene que ver Canal 13. ¿Cómo dijo Cristian? No hay que ver Canal 3. Exactamente, Cristian. Exacto. No se puede ver nada ya, ni la tele se puede ver. ¿Netflix se puede ver o todavía no? Sí, Netflix sí. Ah, bueno. ¿Vamos con un tema? ¿Qué le parece, sí, señor? Vamos con Daniel. Un tema. Le iba a contar qué cosas no tiene que comprar mientras usted pone el tema. Si quiere ayudar a las 600 familias de PepsiCo que se quedaron en la calle, no tiene que comprar ningún producto de ellos, que son Lay's, Quaker, Twistos, Doritos, 3D, Pep, Peguamar, Chetos, Popcorn, Toddy, Pepsi, Mirinda, 7UP, porque en Corrientes le dicen 7UP, no es 7UP. Pero cosas muy ricas hay ahí. No, nada es rico de esto. Paso de los Toros. ¿Qué le gusta? A ver, yo le voy a dar el La Paso H2, de los Toros. La Paso de los Toros. H2O, Tropicana y Gatorade, no Powerade. Powerade de Coca-Cola. Bueno, ¿qué le gusta que yo le doy su reemplazante? Dígamelo. ¿Cómo? ¿Qué producto de esos le gusta? ¿A mí? Para buscar un reemplazante que no sea de... Los 3D. ¿Los 3D? Sí. No, coman liso porque los 3D engordan. ¿Qué más? Los Chetos. Los Chetos hay que matarlos a todos. ¿Qué más? ¿Sabe qué? Le digo que las papas del día, papa tubo, tipo Pringles, estuvieron de oferta. $30. 29. Estoy comiendo dos tubos por semana. Sí, tiene mucha grasa atrás en esa también, ¿eh? ¿Sí? Las boom vienen bien también, ¿eh? ¿Usted dice que me van a crecer los pechos? Vamos a escuchar esto. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Montado, que millones de despidos, el camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquebo. En un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el mis volador. ¿Saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquebos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquebos. Cosas de la civilización. Yo recién decía a Kevin, le contaba que me gustan las novias alborotadas. ¿Alborotadas? Sí, pero no que sean alborotadas para afuera, sino alborotadas ellas con uno. Ah. ¿Y a usted? Y a mí me gustan románticas, las mujeres que son románticas. Sí, que... que te seducen. Que les den pasión. A mí me gustan las chicas de mi estatura, con labios finitos. Tiene el labio finito, ¿no? Esas bocas grandes. ¿No le gustan las bocas grandes? No, no. A mí sí, a mí sí. A mí también. ¿Vio a Angelina Jolie? Sí. Es la boca que más me gusta. A mí también me gusta Angelina Jolie. Bien. ¿Qué sé yo? Bueno, porque hay bocas grandes lindas, ¿no? Digo que todas. A ver, dígame feas. Una. Yo, nosotros dos le dijimos. Mariana Fabiani. Bueno, tiene una, bueno, pero tiene boca grande dientes. Igual. Claro. Tiene boca grande igual. No, no tiene labios tan gruesos, pero tiene boca. No es que tiene labios finitos, tiene la boca estirada. El problema tendría miedo a esos dientes, ¿eh? Se le escapa una se le escapa un diente y morís. El problema es lo que dice con esa boca, ¿no? También. Aparte. Imagínense que Denise venga con esos dientes mañana. No. Aparte, no sea malo, señor Daniel. Fabiani no. Cada vez está más flaca y cada vez que está más flaca, los dientes le crecen más. Es claro. Como que va en proporción inversa. Porque sí. Toma el yogur y esas cosas, entonces tiene calcio y le van creciendo los dientes. Capaz que se nos está yendo. Ay, como un dinosaurio va a aparecer. Claro, es un dinosaurio ya igual, ¿eh? Es dinosaurio. Claro. ¿Usted dice que es la futura Mirta? Exactamente. Sí. ¿Sabe que lo pensé? Estamos casi seguros, pero con dientes de ella. Pues Mirta también tiene dientes, pero se los vendió a alguien. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo se van perfilando esta mezcla de dinosaurios gorilas? Claro que van. Qué bueno sería que Roger Maní pudiera interpretar ese personaje, ¿no? Esos dinosaurios. La podemos gorilas. Llamar por teléfono. No sé dónde está viajando Maní, pero hace mucho que no viene. Hace mucho que no viene Roger Maní. Yo creo que quiso arreglar con la gente de acá de Semilla de el contrato y como no tenían para pagarle en yen. Para mí que estaba laburando con Tevez y como Tevez se fue a China dijo... ¿Se fue con él? Me meto dentro de la valija y me voy. Claro, pues era chiquita. Sí, era chiquitita. Era como un... Vio como los muñequitos, como el kinder. Como el gatito. Disculpenme, estoy perdido. ¿De quién están hablando? Ah, porque usted sí, yo no también me perdí. ¿Se acuerdan de Roger Maní? ¿A Roger Maní? Ah, sí. ¿No la conoció usted a Roger Maní? No. Era una compañerita nuestra que era chiquitita. Sí. Nosotros la poníamos acá arriba de la mesa y correteaba por arriba de la mesa y hablaba por los micrófonos de todos. No me digas. Y hacía el horóscopo chino animal. Pero así de animales que no... Que no existían. Sí, existían. ¿Cómo sí, que pero no? Pero nosotros no lo conocíamos. Era un lenguaje que sabía solo Roger Maní. Claro, por eso. Entonces el gorila dinosaurio sería como un animal extraño. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Me quedé pensando en el estilo de mujer que hablábamos. Boca finita. ¿Qué más le gustaría que tenga, Kevin? Bueno, que tenga... ¿Su estatura, boca finita? Cintura, una cinturita chiquitita. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para comprarle un cinturón. ¿Para ahorrar el cinturón? Para poder agarrarla mejor. Claro. Sí. Y que tenga sus buenas nalgas. ¿Nalgas? ¿Qué va a ser, milanesa? Sí, va a ser milanesa. Carnaza se dice. Carnaza, ¿ustedes chicos? ¿Ustedes dos comparten los gustos? No. Chicos, ¿por qué se mete? Si van a levantar, vayan a la carnicería, porque si no, con claro, esos términos, claro, no van a llegar a ningún lado. Que tenga linda cola, quise decir. Bien. Que tenga buena carnaza. Según nuestro querido, hablando de animales, de dinosaurios, gorilas, hay unos que dicen que si te dicen, qué lindo culo que tenés, no te tenés que ofender. Claro. Sí. ¿Yo? Así que tengan cuidado, hay que ser un poco más romántico. Más hay sutil. Que ir por el camino de Cristian Ateca, que va así como por el lado del romanticismo. Y sí, hay que seducir a la mujer. Ser elegante, caballero. Y no terminar en la chabacanería, en lo grosero, porque si no uno termina solo. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron? Se hace como un morbo. ¿Qué hicieron ustedes para seducir alguna vez? ¿Qué hicimos para seducir? Sí, me intriga, porque los hombres son muy distintos para seducir sí, a las mujeres. Totalmente. Cada uno viene de una historia, de una escuela, de una manera de... ¿Qué llegaron a hacer ustedes para seducir? Y yo regalar flores. Yo regalé a trago en el tropio Pacheco, le di a una piba y bueno, terminamos en un descampado. Ah, mire qué rápido. Mira, yo te puedo decir esto, no terminar nunca en un descampado. Vos me preguntás qué hice para seducir. Bueno, en un baño público. No, en una playa habrás terminado. Pero no era un descampado, había gente. No, en la playa no hay gente. O en un baño público. No, tampoco. Pero para seducir, por ejemplo, Kevin, usted, para levantarse una chica. Me molesta la arena igual, Malena. Para levantarse una chica, ¿qué ha hecho? A ver si se acuerda. Es que no me hace falta, ellas me buscan a mí. Ese es un... Eso es un hombre. Pasa que es verdad, acá llegan las fans de Kevin que vienen a sacar fotos. Es impresionante, no podemos bajar de la combi. Sí, sí, sí, la verdad que tenemos fachas. ¿Usted, Kevin? ¿Usted, Cristian, perdón? Cristian. Y la verdad que no sé, o sea, yo trato de ser así como soy, si le gusta bien y si no, bueno. Esa es. Ser así, es así como soy. Es como uno es. Ser así porque como lo que no soy, es, ¿no? Se termina rápido. Digo, lo que uno no es, no lo puede seguir sosteniendo mucho tiempo. Se ponen, si uno es como es. Se ponen de novio con el Che Guevara y al poco tiempo lo quieren afeitar, ¿no? Sí, yo pensaba que sí, que es como dice Cristian, quiero que me quieran así como soy, tal cual estoy, un poco loco, un soñador. Sí. Como dicen esos que no me quieren nada, ¿no? Sí. Eso decía Juan Marcelo. ¿Quién es Juan Marcelo? Juan Marcelo, ¿no sabes quién es Juan Marcelo? No. ¿En serio? ¿Me haces? Vos acordate que sos el más viejo de toda esta mesa. Sí, Juan Marcelo era un músico. Poneme Juan Marcelo, ahí está. Búscame en YouTube. ¿Existe Juan Marcelo? Ha tocado también con Juan Eduardo. Eran dos cantantes del 70 que cantaban. Pero lo sé. Yo sé el que se acuerda, pero ustedes la conocen. ¿Ese es Juan Marcelo? Pero es un Juan Marcelo más moderno, me parece. ¿Viste Marcelo Agüero? Sí. Tiene un hermano que se llama Marcelo Agüero también. Sí. ¿En serio? Y es cantante. Y es cantante, sí, es conocido. Oh, toca ahora en Avellaneda. Ahí está, lo que te canté recién. Poné más fuerte. Te quiero como sos, así tal cual. ¿Querés romanticismo? Cual estás, te damos en la tarde de semilla. De nada, todo el romanticismo. Que soy feliz. Igual mucho romanticismo. No quiero ser. No quiero arruinar el hay que tener como un equilibrio. Hay que tener un equilibrio. Porque mucho romanticismo ya se pasa para empalagoso. A la mujer, claro. a la mujer le gusta Abel Pintos. O si no. A mí me da medio mersa ya esta música. Es como que viene un chabón con un tapado peludo. Pasaron 40. Con olor a naftalina a levantarme con ese tema. Me quiero pegar un corchazo. Quiero salir corriendo. Volar. Pasaron 45 años. La de este tema ahora. Me imagino que en esta época y con las experiencias vividas ahora el tema sería diferente. Y ahora le compras un trago en el Tropi y terminas en un descampado. ¿Cómo? Ahora le compras un trago en el Tropi y quedas en un descampado. Esa es la analogía final. Claro, e igual prefiero la naftalina y la mersa que terminar en un descampado con un en que en un Tropi. No, ni hablar. Son elecciones que también uno hace, ¿no? Sí, totalmente. Olvídate, aguante el tropitango y las mujeres del tropi. Bueno, son elecciones. ¿Qué otro tema así romántico? Díganme que Abel Pinto, poné algo de Abel Pinto que a las mujeres les gusta. A ver, Pinto. Sabú, por ejemplo. José Luis Perales. Mirá. Ahí está José Luis Perales, el vestido que te regalé. Poné. Oh, no. Ya vamos a terminar, sino con Pimpinela y. Daniel Magal. Y Valeria gitana. Lynch, no se puede. ¿Qué se llama el vestido? Y el Puma. El Puma, el José Puma. Luis Rodríguez. Cuando te ponía. Gritas. Hay gente que está cambiando de dial porque cada vez que mal se ríe. Lo mató. Me acordé del Puma cuando cantaba esa canción Acaríciame. Acaríciame. Camilo VI. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Era el vestido que nunca te estrenaste, ¿no? Ese. El que te regalé. Bueno, pues se lo regaló el tipo y ella nunca se lo puso porque se quería hablarle. Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más. que ya está. Vuelve, Marcelo. Me están empezando a doler los oídos. Verle cada día. Compartir su cama. Podemos ir todos a coro ahora. ¿Cómo era el estribillo? Metida en casa. Ahí viene. Me dices que el amor. Que está como nostálgico, Dani. Fumatelo. Ahora fumatelo. No te lo adelanto nada. Y que encontró un lugar. Pongan ese tema que dice: quiero tener un millón de amigos. Me gusta mucho. De Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos para pedirle un peso a cada uno y ser millonario. Te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste. Lo estrenas hoy. Vamos todos. Y sales a la calle buscando amor. Bien. Gracias. Mira por esto, por este momento. Qué bueno que empezamos otra generación. Gracias por este momento. Gracias por la vida. Gracias por ser como sos. ¿Qué hiciste ahora? ¿Cómo seguimos del programa romántico? Salimos a la nueva información. ¿A dónde? La nueva información. La nueva información. Despertador atrapado en pared suena todos los días desde hace 13 años. Cada día no se termina la pila nunca. Cada día un hombre de Pensilvania, Estados Unidos, recuerda un con horror que son las 10 de la mañana porque suena el despertador y no lo encuentra, está metido en la pared de Durlo y no se acaba las pilas, como usted dice, Dani. Qué no raro. Es raro, porque si era pila, qué sé yo. Visita Disneylandia a diario desde hace más de 5 años. ¿A diario? ¿Qué vive en Disneylandia, Pluto? ¿Quién? No sé. Jeff Reitz, un veterinario de la Fuerza Aérea de California, de 44 años, se ha estado visitando los complejos de Disney a diario. Durante los últimos 2.000 días, se ha convertido en una especie de ritual diario. Él sale a la mañana de la casa, pasa por Disney, saluda a Mickey, saluda a Pluto, saluda a Buffy. A Buffy. A Tribilín. A la novia de Mickey y al pato Donald. Y se va a laburar el tipo, contento con el sanguchito abajo del brazo y la palmadita en la cola de Mickey. Bien, ¿quiere ir a un temita? Vamos a un temita para desengrasarnos. Sí, sí, nunca. Caramelo santo para vos, nena. Baila, baila, baila. Baile en Semilla Tropical. Maldad, coseche maldad. Oye mamita, o mi abonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye lo compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido gran man, ja. Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despierto. Vuelve, mami. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Enganchados de Pinamar, hechos por Ludmila Bertolesi, que no la habíamos presentado. En realidad hoy no presentamos a nadie, hoy fue un día extraño como empezamos. Sí. Bueno, tengo acá una platea al lado mío, compuesta por Fernando alias Alejandro Pereira y el señor Claudio Echazú, el hombre del otro país. Mira. Muy bien. Qué saludos platea, a la platea. Una platea especial. Sí, tengo una platea especial. ¿Hacen avalancha en esa platea? Hacen olas. No, olas. ¿Hacen la ola? Sí. Bien. Bueno. Estábamos escuchando Nunca Caramelo Santo desde el disco Antena Pachamama. ¿Y quién más tenemos por allá que hablábamos de presentar? Al doctor Mario Humberto Sokolinski, que vino a visitarnos y nos va a hablar del riesgo de tomar Nasta Super. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo hola, doctor? Oyentes. Muy bien, muy bien. Estaba escuchando esta información. ¿Cómo es de la nasta? Si ustedes toman mucha nasta super, van a quedar como ellos dos. Mírenlos. Usted... ¿Apagadísimos? ¿Eh? ¿Apagadísimos o no? Yo no sé si está apagado o limado por dentro. Enganchadísimos están. Es como tomar jabón dry. ¿Ves? Tiene los verdes en solve que te van comiendo, sí, por dentro. Ahí no... está. Perdóneme, demoró un poco su música. Sí, sí. Lo que pasa es que los enganchados están retrasados. ¿Quiere...? Ahí está. ¿Quiere traerse una silla? No, no, está bien así. ¿No? No. Bueno, el tema de la nasta super. Sí. A diferencia del precio de la leche, que está 31,70, está 20 pesos. Sí. ¿Conviene mezclarla con café? Y conviene mezclar un poquito con café, con té, con mate cocido. ¿Te puedes hacer una Fangio con té, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Así salí disparando a la mañana para hacer ejercicio. Claro, imagínense la velocidad con la que llegaría al laburo, ¿no? Sí, sí, sí. Disculpe, a full. Disculpe, doctor. Acá nos escribe Mirta de Recoleta. Y pregunta, porque su marido se confundió justamente, lo que hablábamos hoy. Se confundió la bebida esta que tiene rica en sodio, que viene de color azul. Powerade. Exacto, se la confundió con un litro de nafta. Sí. Y se la tomó toda. Entonces pregunta, ¿qué le puede pasar? ¿Con qué lo bajo? Claro. No, lo puede bajar simplemente con un tecito de boldo. Lo baja. Bien. Sí, y dos gotitas de querosén. dos gotitas de kerosene como sí, para en cortar. El boldo, claro. Claro, sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Y usted dice que va a poner primero y arranca? Arranca, arranca solito. ¿Cuánto estará el litro de kerosene si la nafta está 19,80? No sé, estamos hablando de la mujer. No, porque es barato el kerosene, por eso. Es verdad. ¿Usted dice para ponerlo al auto o para ponerle al marido de Mirta? No, para tomar. Ah. El kerosene también sirve para la sarna. ¿Para qué? Para la sarna. ¿En serio? No sé. Ajá, bueno, entonces le decimos té de boldo y dos gotitas. Dos gotitas de kerosene. Okay. ¿Qué y, tiene? Sí, no, dígame, ¿los síntomas de tomar nafta super y la Fangio y la Premium son los mismos? Sí, sí, sí, sí, son los mismos. ¿Uno no se siente distinto por una nafta o la otra? No, no, porque la calidad es la misma. discúlpeme, doctor, ¿qué cree que tienen ellos dos? ¿Síndrome de Wi-Fi? Síndrome de Wi-Fi, sí, sí. Mucha publicidad. Poco descampado, diría Cristian de Lugano, ¿no? Sí, mientras no crucen la calle así. Claro. ¿Qué se puede hacer para resolver eso del síndrome del Wi-Fi? Dígame. Y conectarse más con la sociedad, con uno mismo, uh-huh. Con un amigo, con el compañero. Cambiar la clave. Cuando dice con el amigo, ¿hablamos de incesado o no? No, con el amigo incesado no. ¿Y si cambiamos la clave, usted dice que es una buena opción? También puede ser. Ah, bien. Vamos a pedir eso. No, sean así. ¿Por? Y porque está bueno estar conectado para enviarle a los amigos que tenemos que escuchen la radio. ¿Qué le dicen los amigos del programa de radio? Y nos dicen de qué hablamos. ¿Quieres hablar conmigo? No, no, eso no. No le dicen. ¿Y muchos amigos? ¿Amigas no? También amigas. Oh. ¿Y qué dicen las amigas? ¿Te gusta la voz de nosotros? Sí. ¿Te gustó el temita de Juan Marcelo? Más o menos. Más o menos. Le prometemos para dentro de 15, 20 días uno de Daniel Magal. Yo quiero de Abel Pintos. Abel Pintos. Sí. ¿Le gusta mucho Abel Pintos? Más o menos. ¿Cuál le gusta? No sé, cualquiera. Hoy descubrí que la franela tiene otro tema, además de ese de siempre, que es uno que se llama Michael Fox. ¿Como el actor, Michael Fox? Sí. ¿No lo escuchó nunca? ¿El de Volver al Futuro? Ese, el tema dice, quiero ser Michael Fox para volver al futuro y volver a enamorar, no sé, una cosa así. ¿Qué estamos escuchando? Mira ahora. Abel Pinto no es esto, ¿no? Bueno, le vamos a informar a nuestros oyentes que nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. ¿Tenemos alguna información más que se necesita decir? No, ¿no? Porque nos vamos para la marcha a Plaza de Mayo, así que nos vamos a ir despidiendo y sí. Le quería informar que la semana que viene y la otra no vamos a venir, no vamos a tomar vacaciones. Tenemos que ponernos un disfraz de personajes en un par de teatros. Claro, nos llamaron de Barney, claro. Goofy. Yo voy a hacer de Barney en los teatros para divertir a los niños, porque van a haber muchos niños por Buenos Aires. La policía podría trabajar haciendo eso, entreteniendo chicos. Claro, que se disfracen de Piñón Fijo. Claro, en vez de haber tanta policía, que hay tantos en todas las esquinas. No, tanto hablando de la alegría, que se pongan en un tren de la alegría. ¿Le parece hacer un trencito de la alegría de policías? No, ¿no? No va a ser muy alegre. Quizás sí, si lo subimos todos lo mandamos al tren de las nubes. ¿Qué decías, Kevin? Tengo una pregunta para hacer. Sí. ¿El parque de la ciudad sigue estando abierto o no funciona más? ¿El parque de la ciudad? Sí. Yo iba cuando era chico. ¿El de Lugano? Sí. Y preguntale a Cristian de Lugano que vive ahí. ¿Él vive en la torre? Está muy abandonado, la verdad. ¿Pero está abierto? Creo que no. No, es un curro que van a hacer el señor dicen que lo van a poner de vuelta. ¿Sí? Sí. ¿Quién dice? Yo lo escuché por la tele. Si te lo dice la tele, ¿no es cierto? Es verdad, ¿no, Cristian? Y no hay que creer mucho en lo que dice la televisión. Por eso nosotros hacemos radio. Claro. Apaga la tele y prende la radio. Exactamente. Yo me quedé pensando en varias cosas, ¿no? Renunció la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, que era una sanitarista, una epidemióloga.